Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Leonardo DiCaprio se lanzó al lago congelado para salvar perrito. El mismo Leonardo DiCaprio detalló la dramática ocasión en la que tuvo que entrar a un lago congelado para salvar un perrito. Así lo informó el mismo actor, quien entregó detalles sobre este momento. Esto en medio de la promoción de su nueva película Don't Look Up, que pronto llegará a Netflix. El actor, ganador del Oscar, se reunió con sus coestrellas Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill y Tyler Perry para promocionar Don't Look Up. En la ocasión, sus compañeros le pidieron a Leonardo DiCaprio que contara la dramática historia en la que salvó a su perrito. Según reveló el director del film, Adam McKay, Leonardo DiCaprio vivió con sus perritos cerca del set de grabación, debido a que se filmó en medio de la pandemia. Leo tiene estos dos buskies que son verdaderos tornados. Jonah me mandaba fotos de cómo rompían el sillón, comentó el cineasta en entrevista. Fue a raíz de este dato que comenzaron a contar la historia en el lago. Básicamente, ambos se cayeron al lago, explicó Johan Hill, señalando que tanto Leo como el perrito quedaron dentro del agua congelada. No entendía qué se hace en lagos congelados, señaló DiCaprio, quien usualmente vive en la cálida California. Uno de los perros se cayó y él saltó al lago congelado para salvarlo, y tan pronto como lo sacó del agua, el otro perrito saltó al lago, comentó Jennifer Lawrence sobre el acto de Leonardo DiCaprio. El otro comenzó a lamer al que se estaba ahogando y estábamos todos juntos en el lago, continuó el actor. Pink Floyd lanza inesperadamente 12 nuevos discos en vivo. Una docena de discos completamente nuevos de Pink Floyd llegaron de manera sorpresiva a servicios de streaming durante esta semana. Un hecho que tomó por sorpresa a muchos fans, sin mencionar a la mayoría de seguidores de la banda que ni se dieron cuenta. Fue el lanzamiento inesperado de los 12 nuevos discos de Pink Floyd en servicio de streaming. Así es, 12. Todos los conciertos grabados en estos nuevos registros ocurrieron entre 1970 y 1972, cubriendo el periodo donde la legendaria banda lanzó Atom Heart Mother de 1970, Middle de 1971 y Score by Klaus de 1972, y ya habían comenzado a tocar canciones de Dark Side of the Moon de 1972. Una de las grabaciones, el concierto de 1972 en Tokio, incluye una performance casi completa de Dark Side of the Moon en secuencia, un año completo antes del lanzamiento oficial del disco. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!